en pos de una de tu ideología. Claro. Bueno, evidentemente eso sucede también para los empresarios. Claro. Sí, a mí me, digamos, sí me parece más inteligente, por lo menos en la distancia en la que uno lo tiene, puesto que no le puede preguntar directamente, pero Paolo Roca es un tipo muy inteligente, evidentemente. No haces una fortuna, la fortuna más grande del país siendo un boludo. Claro. Pero además ha logrado mantener una buena relación, obviamente no depende solo de él, sino también del gobierno, pero ha logrado tener una buena relación y lograr sus cometidos. Reducir costos laborales, reducir... ahorrarse algunos pesos uh-huh. donde lo necesita, conseguir más contratos donde lo necesita. Es decir, no es ningún boludo y políticamente la tiene clara también. Obviamente, Paolo Roca en un encuentro, en un mitin empresarial, dice, necesitamos a los obreros pagarlo, como en italiano, pagarlo poco. Uh-huh. Pagarles poco, porque eso es la idea. Y bueno, yo obviamente no estoy de acuerdo, pero ¿qué voy a hacer? No se la discuto porque el tipo vive de eso. Vive de bajar salarios, digamos. Y no quiero apelar otra vez, porque creo que se está haciendo extensivo y anacrónico, pero en demasía. ¿Qué cosa? El ejemplo de Henry Ford. A todos los medios de comunicación, periodistas y analistas, me tienen las bolas llenas con el ejemplo de Henry Ford y sus trabajadorcitos de overall. Ajá. Que podían comprarse su Ford. Fue hace más de 100 años. Señoras y señores, fue hace más de 100 años. Claro. Defiendo el mercado interno. Pues. Claro, defiendo el mercado interno a rajatabla y ojalá pudiéramos tener un tipo que dijera, sí, señores. Bueno, no existe. Uh-huh. No existe. ¿Por qué no existe? Porque Henry Ford hoy no estaría haciendo eso. De hecho, Ford no lo hace. No estaría pagándoles más a sus trabajadores para que compren su uh-huh. auto. No, porque gana más con el circuito financiero que haciendo autos. Así que basta de errores económicos anacrónicos o de pensamientos que son aspiracionales al deseo de transformar una clase empresaria uh-huh. que no hemos podido transformar en los últimos años. Y bueno, hay que buscar modelos más actuales. No por eso menos... ¿Y cómo haces? No por eso más liberales, pero sí más actuales. No. O sea, el mundo lo rige la especulación financiera. Claro. A ver, tenés que... poner una bomba también, en Wall Street. Digamos. En parte, apostar a la producción con esa vieja concepción al estilo Ford es anacrónico. Pero ¿cuál es la contrapropuesta a eso? Es un poco... En el día de la independencia. Todos aspiramos a una economía independiente, una economía soberana. Hoy más temprano Lucas leía la reflexión de Héctor Amichetti y de Juan Domingo Perón de la independencia económica en pos de la soberanía de un país. Ahora, tomemos ejemplos latinoamericanos y sociales. Digamos, el peronismo está mucho más cerca de una comunidad organizada de lo que hizo Ford en Estados Unidos en el 1900, uh-huh. porque es así. Ahora, nos resulta más fácil a todos hablar de Ford del año 1910 y su fábrica en Detroit. Pero ya está. De hecho, es mucho más cercano, así todo con las diferencias, que yo también, y saben aquí, que discuto cuando se agarra el peronismo, pero no como doctrina para ser utilizada, sino como cuento para ser leído. Uh-huh. Y también queda anacrónico. Ahora, es mucho más cercano, porque es una doctrina y es una realidad que puede operar en la actualidad. Me parece que hay teoría política y teoría económica nacional y popular latinoamericana y sobre todo argentina para traer, disculpen mis limitaciones porque no soy un erudito en la materia, pero no hace falta ir a los por ejemplo reflexionar sobre que todos son de Adam Smith pero Adam Smith decía esta otra cosa. Uh-huh. No, basta. Basta, digamos, que es el problema que tiene la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Sí. Que ninguno leyó ni es ni una frase de Helbart de los años 70. Pero bueno, en el Día de la Independencia nos damos estas libertades económicas. Está muy bien. Vamos a así, escucharlo a... Con esas dos palabras tan feas que es libertades económicas. Horrible.

La salieron a, la salieron a pegar, como claro, siempre lo hacen, sí. Pero bueno, la idea de Bisotti, me parece acertada, es que nadie tenga la excusa de que se siente mal. Algo así dice, no, no, es un resfrío. Porque en invierno es muy común, uh-huh, obviamente, pero uno dice, tengo fiebre, tengo congestión, me duele la cabeza, etcétera. No, no, pero no es coronavirus, seguramente es un resfrío normal del invierno. Claro, para extremar las precauciones, claro, me imagino yo, y la prevención. Porque imagínate, a ver, muchos dijeron, ¿cómo puede jugar así con la gente, con la salud emocional de la gente? Es como instalando una especie de paranoia, uh-huh, que se entiende también esa visión, ¿eh? O sea, uh-huh, sí, sí, sí. Yo soy la primera, me resfrío un poco y pensar, che, no, no es coronavirus. Pero bueno, también hay que ver las repercusiones que tiene eso después en la práctica. Porque sí, yo tengo un poco de fiebre y estoy resfriada, ¿y qué hago? ¿Llamo para que me hagan el hisopado? Claro. Sí, sí, es fino el, es, el sí, debate. A mí sí, generó como ruido y también a mí me hizo un poquito de ruido, pero bueno. Veremos, por ahora se mantienen los operativos en la ciudad de Buenos Aires, han caído un poco los casos, hemos dicho también que tiene que ver con que se están haciendo menos hisopados, sí, y menos testeos en la capital, pero bueno, sigue subiendo, ya se ha tardado 3 semanas en duplicarse la cantidad de contagios, uh-huh, ya tenemos 87.000, poco más de 40.000 teníamos en eso del 17 de... Bueno, tenía el dato por ahí. Hace 3 semanas, en definitiva. Así que sigue, obviamente, el coronavirus a nivel mundial y en la Argentina. Ojalá que al 18 de julio, al 17 ya, cuando termine este confinamiento más fuerte, tengamos datos positivos. Claro. Y sobre todo, cómo se va a trabajar esa transición a la... no sabemos todavía si vuelta a fase 3... si fase 2, si un salto a fase 4, supongo y espero que no, además, no sé qué estarán pensando los responsables de tomar estas decisiones en la ciudad, en la provincia y en el área metropolitana. En la ciudad ya sabemos cuál es la postura. La postura difícilmente es liberalizar. Difícilmente continúe en la ciudad de Buenos Aires como ahora, después del 17. Provincia es otro tema, pero seguramente que en la ciudad de Buenos Aires esto no va a cambiar rotundamente. Uh-huh. Sabemos que aparte hay una presión muy grande para que eso suceda. Así es. ¿Qué te iba a decir? Esto de que, con lo que decía Bisotti, me quedé pensando que si vos llamás, incluso si tenés algún tipo de síntoma y decís, che, puede ser coronavirus, y llamás, te hacen como una especie de encuesta en la que tenés que cumplir con ciertos síntomas específicos, y si no tenés varios de ellos, no te dicen, bueno, quédate tranquilo, espera un par de días y vemos. Uh-huh. O sea, no es que al primer síntoma que uno tiene y llama, claro, te vienen y te hacen el hisopado. Eso no es así. Uh-huh. Así que, a tomar con pinzas. A ver, los síntomas tienen que ser fiebre y no una fiebre de 37.5. Tiene que ser fiebre alta, tiene que ser tos, dificultad para respirar y no me acuerdo qué otro síntoma. Porque también hay síntomas que tiene el coronavirus, más raros, que no tiene todo el mundo, porque encima es una enfermedad recontra impredecible. Porque puede ser asintomático, podés tener algún tipo de síntoma como pérdida del olfato o del gusto, en algunos casos sin tener fiebre. Digo, es como que en cada persona va variando. Y cuando vos llamás por el tema del hisopado, bueno, ahí te hacen como una especie de filtro. No todo, uh-huh, el mundo accede al filtro si tiene algunos síntomas de coronavirus. Así que vamos a ver cómo resuelven eso. Claro. El mensaje de Bisotti del día de ayer es un mensaje que se recoge día a día en el territorio cuando se busca casa por casa los contactos estrechos de personas que han sido confirmadas para poder ver si tienen síntomas y testearlos y si da positivo poder resguardarlos para que no tengan vínculos con otros. La situación frecuente es que personas con síntomas muy leves no hubiesen consultado si no hubiera ido el equipo a su casa, obviamente defendiendo el trabajo del ministerio y de las señal de las administraciones provinciales y de ciudad con los operativos. Cualquier resfrío que tengamos durante este invierno es coronavirus hasta que se demuestre lo contrario. Es un concepto enorme que tenemos que tener para no subestimar la situación y consultar al sistema de salud para definir el análisis y hacer ese resguardo para evitar el contacto con otras personas para disminuir la transmisión del virus. Nuestro rol en interrumpir la transmisión es clave y no minimizar esta situación también es muy importante. Definiciones de Bisotti del día de ayer.